aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. Y no solo oidores. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a una edición más de Aplica Shock. Les recuerdo que en internet pueden encontrar el audio del programa en www.aplicashock.com. Soy Jobo André Hall y después de darte la bienvenida, quiero presentarte una canción de Muertos una vez. La canción se titula Sigues y vamos a escucharla y luego vamos a platicar acerca de tres principios importantes que tenemos que recordar en nuestra vida cristiana. Cómo caminar con un propósito, cómo seguir. Escuchemos la canción y luego seguiremos platicando. Debemos caminar con un propósito, debemos fijarnos metas a alcanzar en cada una de las áreas de nuestra vida. Nosotros no podemos ser de las personas que andan por ahí sin rumbo, más bien tenemos que saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son más grandes incluso de lo que podemos imaginar, y son pensamientos de bien y no de mal. Esto quiere decir que como hijos de Dios, al ser parte del equipo de Él, tenemos un futuro próspero asegurado. Dios te lo ofrece, ya que junto con la salvación vienen también bendiciones especiales que corresponden a sus hijos. Eso quiere decir que debes tener muy claro lo que puedes llegar a ser. Y lo único que te toca entonces, primero que nada, es creerlo, y en segundo lugar, también trabajar para alcanzarlo. Dios ya te prometió un futuro próspero. Tenés que creerlo y tenés que pedirle a Él también la sabiduría para alcanzar objetivos y además esforzarte por dar lo mejor en cada área de tu vida. Hay que esforzarse sin descansar. Hay mucha gente, quizás, que te está rodeando que no cree, que te ve y te menosprecia. Incluso tal vez tu familia no cree que podrías llegar a hacer algo. Pero debes tener claro que Dios trazó delante de ti un camino de bendición que nadie puede cerrar y que debes trabajar por alcanzar lo que Él dice a través de su palabra. Él ya te lo prometió. Esforzate, camina, seguí siempre adelante, no retrocedas, no te canses. Pronto vendrá la recompensa. Sigues dando lo mejor, sigues esforzándote sin descansar. Sigues dando lo mejor, sigues dando todo sin mirar atrás. Es posible que sintas que te falta mucho por llegar a ser lo que Dios ya te prometió, ya sea que lo ha hablado a tu corazón o que te lo ha mostrado a través de la palabra. Pero no importa la lejanía que veas entre la persona que vas a ser y la persona que sos hoy. Debes aprender a verte como Dios te ve, a pensar como Dios piensa, a ver las cosas con una perspectiva espiritual. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son tan fáciles para nosotros los hombres de entender, que a veces no los alcanzamos a ver, son tan grandes que nuestra mente humana no llega a procesarlos. Pero también dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Así que úsala para poder entender lo que Él quiere en tu vida, el propósito que espera que alcances. No te detengas, por favor, no retrocedas. Seguí adelante. Corre con todas las fuerzas que tengas. Corre con todo el empeño. Que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Y nada ni nadie estropee los planes que Él tiene para tu vida. Debes tomarte de su mano. Nada puede ser tan fuerte que pueda detener los sueños de Dios para tu vida. Él ha soñado contigo. Ya vio tu futuro desde antes incluso que nacieras. Es más, Él ya planificó cada etapa de tu vida. Y ahora está en tus manos el realizar lo que Dios ha soñado contigo. Nadie más puede cumplir ese propósito. Dios lo quiere alcanzar a través de tu vida. Así que, seguí trabajando para alcanzarlo. Debes dar tu mejor esfuerzo, debes hacer tu parte, debes seguir sin mirar atrás. No te preocupes por todo lo que pueda hacer falta para llegar a ser el hombre o la mujer que Dios soñó de vos. Dios va a ir poniendo cada pieza en su lugar para que llegues a serlo. Solamente corre por alcanzar y tenés que estar seguro que nada debiera poder detenerte. Nada puede parar los planes de Dios. Lo importante en esto es de que debes tener bien claro lo que Él quiere que seas. Debes tener una visión muy clara. No vamos a ser como la hoja del árbol que se la lleva el viento, que no sabe a dónde va, sino que se deja llevar por las circunstancias. Más bien, la visión te permite saber que aunque vengan estorbos para alcanzarla, eso que Dios ya te dio está ahí y debes seguir sin dejarte vencer por circunstancias adversas. Así que ahora, el desafío es que sigas adelante, que hagas planes, que si no tenés metas establecidas, que puedas plantearte algunos objetivos en tu vida. Ponete metas a largo plazo. Planifica algunas también en el corto plazo que te ayuden a alcanzar esa meta final. E incluso, cuando estés cerca de alcanzar ese objetivo, ponete más pilas. Trazate otra meta para alcanzarla. Convertite en un triunfador y no solo en un realizador. Gálatas 6:9 te recuerda que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Seguí adelante, persevera y vas a alcanzar. No te canses, no retrocedas, no te detengas, porque tu sueño lo vas a alcanzar. Soy Howard André Hall y para mí fue un gusto acompañarte en esta edición del programa, y quiero despedirme recordándote que podemos platicar por el correo electrónico aplicashock@liderazgojuvenil.com. Seguí adelante, que tengas una semana muy bendecida por Dios. Aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores.